pero nos dejó un legado. El legado que dejaron muchos hombres que estuvieron en Malvinas. Qué lejos estamos, ¿no? Hoy por hoy en la actualidad. Sí, es cierto. Sí. Y los maestros también, ojalá que... Es feo generalizar, todos. ¿No? Pero no, digo... no, sí, es cierto. Lo que pasa que los que más se notan son los que más gritan, ¿no? Totalmente. Los demás hacen su tarea silenciosamente y hacen muy bien especificarlo. La gran parte de los maestros de nuestro querido país son venerables, digamos, ¿no? Sí, sí. Hacen una gran tarea. Pero bueno, los que salen más a la palestra son los otros. Este año Delmira, la mamá del soldado Cao, presentó el libro del maestro Cao, escrito por otro maestro que es también periodista, un muchacho santacruceño, hermano de un caído, Abraham. Así que un libro, la verdad que muy muy lindo para poder compartir. Y vale acotar que es, o sea, uno de los pocos voluntarios que fue a Malvinas, porque hubo muchísimos voluntarios, pero sí. Fue de los pocos, o sea, el poco, porque él había terminado su servicio militar y ya estaba. Sí, recordemos, voluntarios en realidad hubo muchos. El tema es que no hubo voluntarios, hubo muchos, pero no se permitió a todos los voluntarios ir. Claro, bueno, uno de los pocos voluntarios que pudo ir porque había terminado recién el servicio militar y bueno, y se pidió la reincorporación. Sí, no sí. Tenía por qué haber ido, así que... Como algunos voluntarios que fueron, se metieron arriba de un avión y se mandaron a escondidas. Sí. Pero sí, bueno. Como otros que se volvieron a un avión a escondidas. También, exactamente. Y la hija, bueno, él tuvo una hija, creo, post-mortem, el soldado Cao, y bueno, ella trabajaba en Telam y creo que fue una de las últimas despedidas, así que había sería muy bueno caso, que sí. La puedan reincorporar, ¿no? Julia. Siendo, la verdad que... Sí, sí, el caso de Julia Cao, ¿sí? Ah, sí, sí, Julia. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí, así que... Sería muy bueno que las autoridades lo tengan presente porque es un caso muy especial, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, en el mundo malvinero llega el 11 de septiembre y se inunda el gran maestro. Es más, creo que hasta nos olvidamos un poco. Vamos a hacer un poco de mea culpa. Nos olvidamos de Sarmiento y hablamos de Julio Cao. Bueno, sí, bueno. En el mundo malvinero. Estamos hablando del maestro. Totalmente. Es la referencia del 11 de septiembre nuestro. Pero hay una cuestión. Estamos hablando de un maestro actual. Sí. Un maestro que nos enseña hoy. Hoy. Uh-huh. Cómo enseñarle a la juventud, a las nuevas generaciones, que se predica con el ejemplo. Y cómo es este maestro, enseñó con su ejemplo, enseñó que a la patria hay que amarla, poniendo el ejemplo directamente. Ese es un verdadero maestro. Totalmente. El que cuando tiene que ir adelante, no arruga, le muestra a los demás cuál es el camino a seguir. A la patria hay que defenderla. Entonces... ¿qué hace uno con el educando? Lo guía, y lo guía de la mejor manera que puede. Y uno a veces se puede equivocar o no. Los maestros a veces se equivocan, ¿sí? No son perfectos, son personas, pero uno hace lo mejor que puede a la hora de enseñar. Y sin duda que Julio hizo lo mejor que pudo. Y todos hubiéramos querido que hubiera vuelto y sus alumnos hubieran querido verlo otra vez. Seguro, ¿no? Lo hubiera sido ese momento, ¿no? Pero, bueno, no fue el caso y él pasó a la posteridad como un maestro icónico que no tuvo miedo, no tuvo... a la hora de dar el ejemplo, no... No dudo, exactamente. Y hay que tener en cuenta una cosa. Ustedes hablaban sobre que hubo muchos voluntarios, ¿sí? Y no a tantos. O sea, mi papá fue uno de los voluntarios que sí pudo ir, pero por el que él estaba en posición de poder ir, porque era el jefe de operaciones del Escuadrón Fénix, ¿no? Exacto. Entonces él era quien designaba quien iba, y cuando las misiones se tornaron ya muy difíciles, muy complicadas, muy complejas, ella no quería designar gente a una posible muerte. Entonces se alistó y dijo, ¿y quién me acompaña? Y yo fueron todos voluntarios. Convengamos que el Escuadrón Fénix, en líneas generales, hacían tareas dentro de todo, hacían tareas de guiado, la tarea de diversión de engaño, como se suele decir en la jerga aeronáutica, pero rara vez se acercaban a Malvinas. Pero es justo en esta misión. Y en esta misión era sobre la isla. Pero no, rara vez se acercaban a Malvinas. Al contrario, estaban llenos de misiones en donde se acercaban, para justamente tomar nota de la posición del enemigo, porque el Escuadrón Fénix, que algo que poca gente sabe, tiene más de 310 misiones contabilizadas en menos de 2 meses, con lo cual estamos hablando de que salían, iban y volvían varias veces por día. Y tenían varios puestos. Varias veces por día. Varios lugares donde salían, inclusive, y los aviones civiles. Sí. Convengamos que eran, la mayoría eran aviones civiles, o todos eran aviones civiles, salvo algunos aviones especiales, pero no eran aviones armados, sino que los utilizaban por la tecnología que tenían, que nuestros aviones no tenían esa tecnología. En esa época un GPS era muy extraño. Claro, un avión de combate no tenía GPS. Fuerza Aérea solo contaba con 2 Learjet. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Se requirieron también Learjet de empresas privadas, ¿no? Que los ofrecieron de muy buen grado a la hora de defender la patria. Estaban todos. Realmente se, hay que pensar que el pueblo argentino estuvo, en ese momento estaba de acuerdo con la defensa nacional. Yo no sé si solo en ese momento, habría que, si no hubiera sido por la infiltración de la prensa, sería bueno, quizá el resultado sería otro. Si yo, a cualquiera que le preguntes, ¿estás de acuerdo con recuperar Malvinas? Yo creo que sí. El tema que pegaron proceso con dictadura, sí, y la prensa amarillista y todo, bueno, esto, volvamos, y ahí se vino, que no tiene nada, pero nada que ver, dos cosas totalmente, nada que ver, que hayamos pasado con un proceso, sí, con defender la patria cuando es necesario. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque mucha gente es de la idea de que, porque estábamos en un gobierno militar. No, sí, estábamos en un gobierno militar, por supuesto, y la guerra, por supuesto que la manejaron los militares de la mejor forma que pudieron, pero no podemos mezclar una cosa con otra, con que, muchas veces se plantea de si a lo mejor no hubiéramos ido a Malvinas, si no hubiéramos ido a Malvinas, perdíamos todo el reclamo soberano. Sí, es cierto. Sí. Así que no pasa por... Había un plazo en el cual había que hacer una acción efectiva de reclamo, uh-huh, como fue la ocupación de las islas, que bueno, después devino en una guerra, pero esa no era la idea original. Eso hay que aclararlo, ¿eh? Es más, es que clarísimo. Lo hemos es más, vos sabés que hace unos años, bastantes años atrás, con el almirante Busser en vida, bueno, no voy a hablar de Busser porque es un recuerdo enorme que yo tengo de él. Charlábamos mucho, nos sentábamos. Bueno, un día hicimos una mesa redonda. Sí. Estaba Busser, estaba el Brigadier Destri, estaba el Capitán Bonzo, entre otros, el Doctor González, y Ernesto Fernández de Magre propuso una charla sobre si la guerra la ganamos o la perdimos. Qué complicado el tema, porque la guerra tiene dos partes, la parte militar y la parte política. La guerra es un hecho político. Y la conclusión, la de Busser con algunos otros más, y muy charlada, muy discutida, fue que en realidad la guerra la ganamos. La guerra militar la perdimos, la batalla militar. Pero la guerra la ganamos, porque después de la guerra se puso Malvinas en el mundo. Sacamos un problema del medio que era la teoría del estope, la dominación permanente, y por otro lado nosotros tuvimos unos cuantos años de reclamos soberanos sobre eso, y teniendo en cuenta también el sacrificio que hicieron nuestros hombres en Malvinas, que lamentablemente después los medios de incomunicación social y la política bastarda hicieron que empezara a pasar al olvido todo eso. El hecho de confundir Malvinas con la dictadura. Bueno, como siempre mezclamos, todos metemos papel con patata en 2 minutos, ¿no? ¿No es cierto? Sido, Yo creo que, o sea, ha sido totalmente a propósito. O sea, si gente como los que estamos acá en esta mesa y tantos otros más no hubiéramos actuado manteniendo en vivo la llama, los mismos veteranos de guerra, o sea, ¿cuántas muertes de veteranos posguerra han sucedido por toda esta... porque los han ninguneado? Justo este lunes se suicidó uno del BIM 2, justamente también. Bueno, y para que pasan los años, ¿no? Y pasan los años y lamentablemente también, repito, el problema es cuando mezclamos las cosas y mezclamos la gente de Malvinas, los héroes de Malvinas, con los errores de una guerra que puede haber sido mal organizada, mal pensada, estratégicamente. Yo no puedo opinar, yo soy un humilde contador público, entonces no me atrevo a hablar de táctica, de estrategia, me parecía falta de respeto a los que saben realmente, y a pesar de haber estudiado, leído algo y hablado con muchos, es simplemente una opinión, obviamente, que hay errores. Obviamente que la guerra es un hecho, para los civiles es un hecho miserable, es un hecho donde salen todas las miserias, como aparte salen las mayores virtudes de un ser humano en una guerra, ¿no es cierto? Y de manera que en el Escuadrón Fénix había aviones oficiales de la Fuerza Aérea, que eran civiles, pero digamos de la Fuerza Aérea, también dieron sus aviones, Loma Negra, el Banco de Intercambio Regional, el Banco Federal de Italia, Editorial Sarmiento, Terrabús y Bungerbón. Sí. Tenemos empresas que han prestado sus aviones, y muchos de ellos con sus pilotos, los cuales fueron voluntarios y se negaron a entregar su avión si ellos no iban con el avión. Bueno, pero hay una cuestión, ¿eh? Porque acá tenemos justamente una de las anécdotas que cuenta Buira en su libro, Comodoro Buira, que era uno de los que estaba a cargo, o sea, de mi papá, que como era el jefe de operaciones, justamente cuando viene uno de estos aviones privados, ¿no? Él se presenta, el CEO de la empresa, diciendo, bueno, y a ver estos muchachos, porque este avión es moderno, es nuevo, ¿no? Entonces los pilotos, mi papá era hacer muchas bromas, entonces como los pilotos se prendían, o al contrario, hacían las bromas y mi papá se prendía, le hicieron una broma al pobre hombre, haciéndole creer que, ¿cómo, señor, acá la palanca está en otro lado? Y esta perilla, ¿corresponde a esto o a aquello? ¿Cómo? Dando a entender que iban a averiguar cómo se manejaba. Claro, que no tenía la menor idea. No tenía la menor idea. Ay, pobre hombre, espantado, salió de ahí, después le explicaron que en realidad había sido una broma, que los pilotos estaban perfectamente entrenados, que muchos habían ido a entrenar a Estados Unidos, o sea, todo lo que es Learjet se había abierto un par de años antes en la segunda brigada en Paraná. Mi papá había sido el primer jefe de operaciones de la segunda brigada, a cargo de Learjet, y hace poco, el año pasado, se cumplieron los 40 años. Y bueno, claro, estaban ahí, o sea, los gastaban porque pocos conocían que la Fuerza Aérea tenía pilotos entrenados para los Learjet. Claro, pocos conocían. ¿Y vos pensás que eso...? Hay otra cuestión que hay que aclarar, ¿sí? Si bien hubo pilotos civiles que volaron, ¿no? Siempre que se fue directamente a Malvinas, ¿sí? Los pilotos en general, en la parte de conflicto, ¿sí?, eran de la Fuerza Aérea. Los pilotos civiles en ningún caso volaron sin un piloto de la Fuerza Aérea al lado, como el comandante de aeronave, ¿sí? O sea, se podía mandar uno y uno. Y aparte se dio grado militar. A muchos, lo que pasa es que muchos eran ex pilotos de la Fuerza Aérea que se habían retirado o se habían ido al ámbito civil años antes, como sucede ahora, que se van al ámbito civil. Pero en el caso de conflicto, se los vuelve a llamar, llaman, es personal militar convocado, ¿no? Sí, entonces, vuelven a la fuerza y, ¿cómo es? Y bueno, y vuelan. Pero los que eran específicamente civiles, hay una cuestión. con 310 misiones que se hicieron, por una cuestión de táctica, de estrategia y de tener los pilotos bien dormidos, porque el piloto tiene que estar bien dormido por una misión. Bien descansado. Digamos, bien descansado, ¿no? Sí, sí. A ver si suena bien dormido. No. Bien descansado. Si me asusté cuando dijiste bien dormido, digo, me lo voy a encontrar diferente. No, es un dormido, esa es la palabra. Bien descansado, tiene que estar muy alerta, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces no podías enviar solo pilotos militares, entonces lo mandabas al piloto militar acompañado de un civil para poder, ¿cómo se llama?, intercalar, ¿no? Claro, o sea, sí, perfecto. Y tener la mayor cantidad de pilotos descansados y alertas. Claro, se sumaban los pilotos civiles a nuestra Fuerza Aérea. Por supuesto. La parte se asignó un grado militar porque cualquier cosa, si cae un prisionero o un civil, es un espía, con lo cual... era todo un tema. Bueno, aparte había comisario de la policía, un avión de la policía también. Sí, quiero agregar algo antes que me olvide, lo que vos dijiste antes sobre que se perdió la guerra, la parte política y todo. Quienes entienden mucho de relaciones internacionales, como el doctor González, nos han enseñado que la guerra no se perdió la batalla del 14 de junio, con la batalla del 14 de junio, sino con los acuerdos leoninos de Madrid, Madrid 1 y Madrid 2, fue la gran claudicación de nuestro país, González. ¿No? Claro, ¿no? Sí. Así que por eso vale la pena acotarlo, porque es acá es libertad. Los diplomáticos, diplomáticamente, o sea, los políticos le pusieron una estocada final, y siempre, como decía nuestro Constantino Davidov, los que iniciaron el conflicto fueron ellos, porque nosotros fuimos a defender el territorio y la guerra la empezaron ellos. Sí. Igual acá nos podría opinar José María, que es licenciado en Relaciones Internacionales. Mira. ¿Cuál es tu opinión? No, lo que pasa es que ustedes hablan del doctor Julio González y yo lo conozco varias veces, estemos juntos y bueno, la verdad que toda la producción literaria de él es muy buena. Y sobre todo cuando él muestra... hace el análisis sobre los tratados de Londres y Madrid del año 90-91, donde se restablecen las relaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña, ¿no? Y fundamentalmente eso es consecuencia de cuando Menem va a Estados Unidos en el año 89 y va a pedir el soporte para la plata del Plan Brady, ¿no?, para hacer de la hiperinflación y una imposición que le hacen arreglar sus problemas con Gran Bretaña, y encima 80 digamos, parlamentarios norteamericanos lo presionaban por lo que había sucedido en la década del 70, ¿no? Entonces mezclaban todas las cosas, pero afuera, ¿no? Entonces ahí vemos como, no tanto por lo que dice el tratado, que sí hay unas cuantas cosas, sino los anexos del tratado, que no fueron públicos, porque en realidad no hablo del tratado, sino la declaración. El tratado, claro, porque hay un tratado, pero previo está la declaración, y la declaración no hace falta que pase por el Congreso, aunque es una mera declaración. Pero bueno, es el nombre solamente, porque pasa a ser un tratado en realidad. O sea, queda en un, digamos, dentro del derecho internacional queda algo medio difuso, pero convengamos que lo que es difuso para las potencias no es difuso para un país colonial como el nuestro, ¿no? ¿En qué parte estás ahora en la Fuerza Aérea, José? ¿Cómo? ¿En qué parte de la Fuerza Aérea estás ahora? ¿Cuál es tu especialidad? Yo estoy en el ámbito de la educación en este momento. Ellos son la parte que les gusta, la parte de la política. A mí me gustan las personas. Yo estoy en la parte, de educación, pero aunque pertenecía al Operaciones Especiales, ¿no? Al Grupo de Operaciones Especiales. ¿Será similar a los acuerdos Forador y Duncan? ¿Qué pensás vos, que sos especialista? Y todo va en un mismo camino. Vamos al fondo de vuelta. Entonces estamos... El otro día me enteré que llevaron el proyecto del Código Penal, lo llevaron a presentar a Estados Unidos. Y va todo por el mismo camino, pero aparte uno tiene que analizar, por ejemplo, vamos a la Patagonia para no meternos a nivel nacional. Y uno dice, ¿cuánta plata se necesita para poder realizar una campaña política? ¿Dónde sale esa plata? ¿Quiénes son los magnates del sur? O casualidad que hay una pista que en definitiva forman todo un cerco, ¿no?, en el Atlántico con las Malvinas, la que está en... La de Lewis. Sí. Ah, porque también uno crece, bueno, es un magnate y punto, y nada más. No. Bueno, pero en Gran Bretaña no existe la propiedad privada. Existe una concesión de uso por 100 años de la corona británica a los particulares, cual es renovable. Ah. ¿Qué significa eso? En cualquier momento la corona británica puede expropiar. No sería el nombre exacto jurídico de expropiación. Sería otro, ¿no? Y en segunda instancia, también la norma británica llega a sus súbditos, porque son una, en realidad son una monarquía tradicional, ¿no? O sea, sí, digamos, bueno, no tradicional, pero no es una, no es que quede una monarquía constitucional. Encima, cuando uno analiza lo que es la constitución, el common law británico, el common law no es una constitución como la nuestra, son todas las normativas, todas las leyes de ellos. Entonces nos mienten o caemos en una mentira con los rótulos de las palabras, pero no entendemos los conceptos, porque los conceptos son distintos. Claro. Lo que es constitución para ellos y para nosotros. Y haciendo ese análisis, uno después ve más o menos el dibujo de las bases militares en el Atlántico Sur, y bueno, y después empieza a sumar otras cosas. Una vez un chino me dijo, no es lo mismo el comunismo chino para vos que para mí, que soy chino. Bueno, yeah. Mao, ¿qué dijo Mao? Un comunista argentino le dice, o sea, yo soy maoísta, no me acuerdo del nombre. Y Mao, ¿qué le responde? Yo soy peronista. Yo, si fuese argentino, sería peronista. Claro. ¿Me explico? Claro, sí. Porque sí, se entiende que sea afuera, que se sea comunista en un país como China o fue la Unión Soviética, y ellos dicen, lo mismo el Che Guevara, decía, ¿para qué vamos a crear un movimiento si existe el peronismo? Existe un peronismo como movimiento popular, no un movimiento del pueblo. Entonces, bueno, usemos eso. Bueno, ese chino me dijo un día, ¿por qué hay comunismo en China? No, ¿sabes por qué? ¿Cómo he hecho en China? Porque me dice, ¿vos te imaginás lo que serían 1.400 millones de chinos votando? Claro, sí. Así sí, los que nos roban son poquitos. Oh, sí, claro, está bien. Y es así. Sí, sí. Ellos tienen su ejército, su jefe de ejército, su jefe político, y se eligen entre, no sé, 5.000 tipos. Vos sabés que en China, en el año 2005, había 20 millones de multimillonarios. Hoy hay más multimillonarios en China que habitantes en Argentina. Claro, bien. Y lo que hacen los ingleses, el primer error que se comete es pensar que son idiotas. Son la diplomacia más artera y más preparada del mundo. Y la guerra de Malvinas, quizás en cierta parte, no fue una casualidad. Mira, yo quería hacer un agregado justamente, porque había quedado como en el aire lo que le explicó de la expropiación. Justamente yo estoy terminando abogacía y quería hacer una aclaración. Esto que él hablaba de la expropiación, que claro, para ellos no sería una expropiación, porque ¿qué es expropiar? Expropiar es quitarle la propiedad a alguien, una propiedad que tiene, ¿verdad? Sí. Pero para los británicos, como ese mismo concepto de propiedad no existe, ¿sí? No es expropiar, es como la famosa retroversión de la soberanía al pueblo y ese tipo de cosas. Bueno, acá sería al revés. Acá le devolvemos a la corona lo que sería previamente de la corona. Claro. ¿Por qué? Porque el súbdito no tiene propiedades. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos sería muy fácil llegar a la conclusión de que todo el territorio que tiene Lewis en realidad es británico, suelo británico. Después está sí, muy pero poco. Yo creo que es, o sea, no tiene mucha, porque supongamos, se muere Lewis, ¿de quién es el suelo? De sus herederos. La corona. No, ¿y si no tiene herederos? Claro, si no tuviera. Pero bueno, pero para la ley argentina yo creo que no. Ah, pero ahí, por ejemplo, hay que ver los acuerdos que se han firmado. Pero entramos en el conflicto. Ahí tenés el conflicto de leyes, ¿entendés? En lo que es derecho internacional. La constitución del año ahí 49 tenemos, ahí tenemos prohibía la constitución de 1949, que fue un gobierno de facto anticonstitucional, prohibía que extranjeros sean dueños de la tierra, sí, salvo que fuesen sociedad. Y el artículo 40. Esa que también prohibía que los recursos estratégicos estuvieran en manos extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos todo un marco legal interno que, para reformular. ¿Y eso se modificó con la reforma del gobierno? Bueno, no, ya se modifica cuando se produce en 1957, con el gobierno de facto del general Aramburu, sí, se produce la falsa, digamos, se restituye la constitución de 1853. con las modificaciones de 1860, ¿no? Sí. Es como que nunca existió la 1949. Inclusive vemos que en ese avance, ¿no? En el año 1951, la constitución del Chaco, que estaba prácticamente, digamos, una copia y mejorada del 49, es copiada en 1992 por el Estado de Baviera, en Alemania. Entonces, y acá de repente, bueno, no se estudia. Todo esto tiene mucho que ver con Malvinas. ¿Y por qué tiene que ver con Malvinas? Porque todo ese proyecto que se generó en los dos planes quinquenales, allá en 1942, con el Consejo Posguerra, ¿no?, del Ejército, que después lo llevaba a cabo el general Perón, y en definitiva, es tomar espacios y posesión hacia el sur, y no es hacia la Patagonia, es hacia el polo sur. Claro, ¿no? Claro, es la proyección que tenemos. Exactamente, sí, no hay que olvidarse que la Armada Argentina y la Armada Chilena desplegaron juntas en el año 1951, cuando los británicos querían ampliar la zona de exclusión, o sea, querían ocupar la zona de exclusión económica, que en ese momento eran las 200 millas náuticas, y hasta entonces ellos tenían solo las 12 millas náuticas, donde tenían la soberanía absoluta, ni siquiera las 24. O sea, y la Armada Argentina y la Armada Chilena desplegaron. Y después, chilenos y argentinos tuvieron un encontronazo de fuego con los británicos en la Antártida. Entonces decimos, pucha, qué increíble, después dos gobiernos supuestamente, o sea, dos gobiernos, perdón, militares, de facto, que no llegan con el voto del pueblo, quisieron enfrentar a argentinos y chilenos, cuando previamente dos gobiernos, no solamente democráticos, sino populares, ¿no?, unificaron al pueblo para combatir contra el imperialismo británico. Entonces, bueno, ahí hay mucha tela de cortar, ¿no? Da para otro programa. Da para otro programa. Sí, sí. Y siempre hablamos. Sí, sí, sí. Así que. Da para otro programa, porque precisamente, bueno, todo lo que estamos. Bueno, John Wallace fue extraditado a Chile. Sí, ¿estás contento, sí, no? Sí, estoy contento. Bueno, estamos contentos, porque es como debería haber sido, ¿no? Vos fijate una cosa. Fijate cómo muchas cosas de las que él comenta, la mayoría del pueblo, y esto tiene que ver con la educación, ¿no? No está educado para saber y para comprender el alcance. Es que no nos informan, no nos informan a propósito. Si vos lees los diarios de todo lo que pasa diariamente, o sea, a ver, no solamente los diarios, todo. ¿Qué les enseñamos? Es un lavado, es una catarata que te ponen adelante de los ojos para que te vaya el cerebro. Bueno, porque directamente esto lo de la pista de Chubut lo saben muy poca gente. El agua escondido que está encerrado, que no se puede. Creo yo, el dueño, supongo que de a partir la empresa de esto, energética. Bueno, Transenar también, creo, dijo el otro día Pino Solanas, que la quieren también privatizar, que es la que transporta energía. La verdad que me parece que es terrorífico. Si uno piensa más todo lo que está pasando con los ayudas mapuches y todo. Bueno, los aumentos energéticos que hay en Argentina tienen dos nombres: Midland y Lewis, que son los dos dueños de las empresas de gas y de electricidad. Vergonzoso. Los aumentos energéticos. Va para ellos. Lewis se le ocurre que nos corta la energía, dejar el país sin energía. Sí, y sí, acá, sí. Panchos nos invaden como quieren. Claro, no. Uno tiene que rezar para que nadie se le ocurra. ¿Y quién fue lo que poner a partir de qué gobierno ha pasado esto? Esto empezó con el anterior gobierno y se incrementó mucho con este. Ah, empezó con la pista del 2007. Son todos iguales, ¿eh? La pista son todos 2007. Iguales, sí, son todos iguales. Pero a lo que sí hay que tener claro, digamos, el anterior gobierno es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una ley en la cual impedía que amarraran barcos británicos. Sí. Eso fue en el anterior gobierno, que no fue iniciativa del gobierno nacional de entonces, pero lo apoyó el gobierno nacional de ese momento. Y ahora no. Ah, bueno, obviamente ahora ya no. Es un disparate. No, lo que pasa es que... Es un territorio nuestro ocupado, no ver, son... No. La realidad eso es que no tenemos... Duncan. Claro, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Vamos deambulando de una punta pendulando, de una punta a la otra, y no llegamos nunca al punto medio. El punto medio lo pasamos como que no existe. Entonces, ¿cuál es el límite de la soberanía? Es lo que lo marca el gobierno del turno, pero de cualquier manera. Pero hay políticas, o sea, de Estado, a ver, eso es lo que nos falta. Nos faltan cinco o seis puntos que se discutan, que se charlen y que se sigan gobierno a gobierno. No es posible. Pasemos del blanco al negro, del negro al blanco. No hay una escala de grises en ningún lado. no hay cinco cosas en las que nos podamos poner de acuerdo y decir, bueno, esto no se toca. Sí. Esto no se toca. El reclamo argentino por Malvinas no se toca. A ver, busquemos cómo negociar, cuáles son los puntos claros, los puntos oscuros. Mirá, flaco, está todo bárbaro, pero si para los británicos, el señor Lewis, los terrenos de Lewis son británicos, para Argentina son argentinos. Con lo cual, señor Lewis, vos te volviste y yo me quedé con la tierra. Sí. Es una, son puntos. No tenemos puntos medios. Estaba leyendo la Expo Prado de Uruguay, que es la exposición agropecuaria. Exacto, el pabellón británico está manejado por los Kelpers, que estaban invitando a las Falklands en Uruguay. Y Uruguay, bueno, Argentina no hace nada. Y Uruguay, el representante de la oficial para la cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, no nos olvidemos que es Tierra del Fuego e Isla Atlántico Sur, la gobernadora de Malvinas y la gobernadora de Tierra del Fuego, estamos de aclaro. Sí. Se presentó en la Cancillería y fue recibido por María Teresa Kralikas, que es la subsecretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y Osvaldo Márcico, que es el director nacional de Malvinas y del Atlántico Sur. Así, para saber qué es lo que pensaba hacer la cancillería con esto. Carnicería, muy bien. Carnicería, exactamente. Es una carnicería, bueno, señores. Es una carnicería. La Expo Prado cierra el día 16 de septiembre. Y estamos cric-cric. Bueno, bien. Cric-cric, sin hacer nada. Yo hace dos semanas propuse que nuestra institución envíe una carta, que la vamos a redactar, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, solicitando que el señor Ministro de Exteriores y Culto nos explique cuál es la política oficial del gobierno con relación a Malvinas y cuál es la cómo van a hacer dar cumplimiento a la norma constitucional. Es anticonstitucional todo. Yo lo que están haciendo. Puedo pretender, a lo mejor no puedo pretender que un gobierno tome esto como una causa nacional, porque a lo mejor para ellos no es una causa nacional, pero constitucionalmente es una cuestión de Estado, porque está marcado en nuestra Constitución. Entonces, si yo claro que no tengo nada especial con este gobierno, ¿eh? Nadie no estoy tiene, de acuerdo no con muchas cosas, tampoco. no estoy de acuerdo con parte de la política, no estoy de acuerdo con la política exterior, pero no tiene nada que ver. Yo lo que quiero saber es qué piensa hacer, qué parte, que yo me imagino, qué parte de la cuestión Malvinas nos impide que nosotros nos conectemos con el mundo. Es mentira. Bueno, yo digo parte, yo te voy a decir qué parte. La parte que no le conviene a los ingleses, porque en realidad no nos olvidemos que tienen el Brexit, que están desesperados porque dentro de poco tiempo, sí, los ciudadanos ingleses van a ser extranjeros en Europa. Los jugadores de fútbol, que tanto preocupa al mundo, el jugador de fútbol inglés, va a ser extracomunitario. Y que los productos y que tienen que tener, claro, porque a los británicos los agarras por el bolsillo, bueno, mientras le hagamos, facilitemos las cosas. Si yo no sé dónde pegarle. Quiero decir una cosa más, nada más, de antes, la ley de protección de fronteras, había una ley de protección de fronteras que los extranjeros no podían tener tierras sobre la zona fronteriza. Esa se levantó en la época de Menem, privatizaciones, misil Cóndor, el Pampa, bueno, el Pucará, no sé si hoy Río Santiago, los astilleros, ustedes me dirán si están más o menos en ese camino. Eso es producto del encuentro que tuvo Menem en Estados Unidos en el 89, y esa fue la imposición, o sea, digamos, no fue la imposición fue arreglarse con Gran Bretaña, y bueno, se dice en los anexos, sucede esto, ¿no? Mira, claro, la gloriosa Fuerza Aérea Argentina, ver, en el estado que está. Marina, ni que hablar, es una vergüenza. Y el ejército, otro tanto, es una vergüenza que no hay una propuesta. Solamente los políticos de tienen. Tirar con supositorios, por lo menos los vamos a curar a los enemigos. claro. Es cierto, pero vos fíjate el movimiento pendular. Nosotros ahora decimos, o pretendemos, o pensamos, que en realidad para que el mundo entrara al mundo tenemos que olvidarnos de Malvinas, que es lo que la imagen que tiene uno. Hace 3 años atrás estábamos peleados con todo el mundo pero hablábamos de Malvinas y no es una cosa y ni la otra. Y tampoco tenemos fuerzas armadas. ¿Hace cuánto que venimos con la destrucción hay un tema de que se hizo en el gobierno anterior, que no fue el gobierno anterior, pero sí el grupo de naciones sudamericanas, que fue el UNASUR, un gran proyecto, ¿no? Que ese UNASUR, hay una idea que nace del Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos, que es el Centro de Estudios de la CGT, lo que se llama la, hay una idea geopolítica, ¿no? Unificar Sudamérica a través de las vías de comunicación hidrográfica, pero eso sirva para otras cuestiones, que eso también alimenta la proyección sudamericana a la Antártida. Y también esto choca con el Brexit, porque lejos está el Brexit de debilitar a Gran Bretaña, sino al contrario, fortalecer sus posiciones tradicionales. Y sobre todo, si uno analiza, el futuro del Imperio Británico es la Antártida. A eso apuntaba yo. Que yo hoy estoy claro. Nosotros estamos hoy desaprovechando esa oportunidad. Porque los que necesitan son ellos, nosotros. Hoy. Ellos necesitan esta proyección al sur para poder consolidar esa posición estratégica que la van a tener, porque no olvidemos que son los padres de Estados Unidos, que todos sacan provecho, que repito, son la diplomacia. Mientras se los deje, lo van a más, tener. El problema es que pero se bueno, deja. Uno tiene que saber aprovechar las cosas. Pero el problema cuando el mundo está como está, hay que saber navegar. Es difícil navegar cuando vos tenés de repente un gobierno en el norte, en Estados Unidos, que es aliado de Europa, y después viene otro que dice se pelea con los chinos, se pelea con los europeos. Argentina es consecuente. Es consecuente porque desde que es país extratán, nunca dejó de ser país extratán. Y la OTAN, al margen de ser un acuerdo militar, es netamente ocupa un espacio geopolítico, y Argentina es subsidiario, periférico de ese espacio geopolítico. Eso mismo lo dice Norberto Ceresole, ¿no? Cuando él aclara el gran error que tuvieron las Fuerzas Armadas Argentinas en el 82, que es creerse que eran occidentales, ¿no? Y en realidad la periferia no es occidente. Sí. Bueno, tenemos otro día vamos a hacer política internacional, que siempre decimos que tenemos que hablar de derecho internacional, muy bien. Y ahora bueno, que tenemos que hablar. Tenemos una invitada de lujo con un acompañante de lujo también, sí, pero sí. Yo les digo que no, yo puse, no paga los brillos de puse el aviso hoy que venía Alejandra Falconiano. Y Pablo no sé qué está Pablo pasando. Pablo no sabemos qué está pasando. Ahora, además puse que vamos a hablar de la historia, de la familia, sí, y de los recuerdos. Ahora vamos a hablar. La gente está terrible. ¿Cómo están los mensajes? El miércoles pasado los estafé con mi viejo. Ahora no, con esto. No hago mala publicidad. Lo de tu viejo fue notable. No hago mala publicidad. Bueno, Pablo dice que está en el centro y que está con manifestaciones, que está tremendo poder pasar. Así que. No me digas. Sí, dejémoslo para el próximo miércoles. A ver, A ver, fue complicado llegar, estaba trabada General Paz, damos informe del tránsito tiempo, también. Un servicio a la comunidad. Sí, servicio a la comunidad completo ese. Sí, sí. Nosotros del tránsito estamos acostumbrados porque venimos siempre los mismos, que sabemos el. Claro, pero que para está ustedes hasta las manos, eso es común. Pero para el que no está acostumbrado a que se va realmente a 2 por hora, no, en serio. Yo decía, ay, por Dios, no llegamos. Sí, pero bueno. Y ahora que van a cerrar Juan B. Justo, ¿viste? Van a cortar Juan B. Justo 6 meses porque van a subir el puente. Juan B. Justo de Córdoba. El de Córdoba. Ah, el de Córdoba. El puente de Córdoba cierran 6 meses porque están haciendo las... Así que lindo, va a estar lindo todo. El tren sobrepasa. Bueno, si nos callamos los dos la boca y la dejamos en... Sí, nos quedan 2 minutos antes del corte. No, ahora antes del corte no, ya vamos para el próximo bloque. Claro, el próximo bloque solamente Alejandra. Hay que preparar, va a hablar Alejandra sola. Si querés tengo mensajes. Dale, mensajitos, por favor. Y yo después quiero contar una anécdota. No, con Mónica no se puede tampoco. No, tampoco. ¡Cállenla! Y José. Tenemos un veterano de guerra... Que es secretario de la comisión. Sí. Después me dicen a mí. Que estuvo mudo durante Alberto. 35 años, 34 años. Alberto y lo Frontera. Sentamos, sí, teniente con el Frontera, Alberto Frontera. Y lo sentamos, empezamos a hablar, que yo, a charlar, se hizo muy amigo del presidente nuestro. Y lo trajimos a la radio y desde ese día no paró de hablar. Cabe decir que le digo el mudo. No farola, hasta acá. Nunca más. Nunca más. Mensajitos y vamos a ir a la pausa. Sí, señor. Tenemos a la Checha Marín mandando un saludo. Ay. Alberto el Mudo Frontera también nos está viendo. Oscar Juliet, veterano de guerra, presente. María Cristina Ferro, que es mi vieja, está mirando. Hernán Baume desde Bariloche, abrazo grande. Militza Villar, cariños desde Villa María, también es un habitué del programa. Eduardo Albano, muy bueno lo que escucho, abrazo. Don Gel, la lente de Malvinas, como lo dice yo. Qué grande. También nos está viendo. Catalina Sec de Mar del Plata, abrazo fraterno. Claudio Dean, también un habitué nuevo que tenemos en el programa, oficial de mi viejo. Nos manda saludos y que yo no sabía todo lo que estoy escuchando, lo digo con cierta vergüenza. Incluso Claudio es una persona muy leída e instruida con el tema este de política internacional. Por eso va y para eso. Otro programa. Así que se recontra enganchó con la charla de José. Walter, como siempre, nos mete la jota de humor en el programa, cansado de que estemos hablando del patilludo. Nos pone Méndez, se dice Méndez, ya no me dan las manos. Gracias, Walter, como siempre, por la cuota de humor. La vez que puso, che, muchacho, no entra más nada. No, creo que uno de los programas que no trajimos factura. ¿Qué pasó? Sí, está en todos los detalles. Walter, nos hace poner un buen humor acá en el programa. Gracias. 18 horas. Sí, señor. Todo tuyo. No, nuestro querido Roque Torres en los controles y la presencia del otro lado, nuestro Juan Luis Mike, o Magic, nuestro querido padrino, al cual lo después siente 2 minutos acá. Roque, todo tuyo hoy en Dora, olvídate, ¿eh? No se vayan, que ya volvemos. Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en Internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Hola, soy Elena. Los espero en Sueña Conmigo todos los viernes de 20 a 22 horas para que hagamos un recorrido por mi vida, la tuya y la de todos, con humor, nostalgia, amores y placer. La vamos a pasar muy, muy bien por AM610, La Buena Radio. Espacio Publicitario. ¿A qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. A 100 me duermo. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues 130. El auto te pide 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Querés hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4755-0479. 4755-0479. Y la 610, tu radio, hace la realidad. Abandono escolar, daños a la salud, marginación, pobreza, explotación. Los niños, niñas y adolescentes que trabajan presentan, además del abandono precoz de la educación formal, problemas como alto ausentismo, fatiga, incumplimiento de tareas o llegadas tarde. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente. Marginación, pobreza, explotación, discriminación. Exclusión. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Si necesitas beber para divertirte, tenés un problema. Todo problema tiene una solución. Si estás preocupado por tu manera de beber, llamanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Fin de espacio publicitario. Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. Bueno, volvemos con Malvinas, la gesta. Y ahora sí, ¿a qué viniste, Alejandra? Vino, la invitamos para recordar a Juan José. Ahora sí. Más que nada también en lo que es la vida de Juan José. Porque claro, siempre nos acordamos, sí, lo tenemos. Le Arget, 7 de junio. Isla Borbón. Un Cidar, Isla Borbón. Obviamente que venía de La Colina, venía Falconier, Lotufo, Luna, Marisa dentro del Learjet, La historia la conocemos, creo que Mundo Malvina la conoce, la historia del papá de Alejandra. Y aparte le hemos mencionado programas que estuvimos con el Escuadrón Fénix. Siempre, es una y de siempre las, lo mencionamos. Pero un poco la idea era hablar de los hijos de Malvinas. Exactamente. Ella es la hermana mayor. ¿De cuántos son? Acá tenemos una cuestión que tiene que ver directamente con mi familia. Mi familia está compuesta de... nosotros somos 5 hermanos Falconier. Y 5 que son González Graff. Uh-huh. O sea, Falconier Graff y González Graff. ¿Por qué? Porque mi mamá se volvió a casar a los 2 años y medio más o menos que falleció mi papá. Se volvió a casar con un piloto muy amigo de mi papá, que tomó como propio el educarnos. Mirá. ¿No? Y él brindarnos todo el legado de mi papá, porque él era el mejor amigo. Entonces, ¿quién sabía más que él qué es lo que hubiera querido mi papá que aprendamos? Te interrumpo, ¿vos qué edad tenías en el 82? Yo tenía 7 años. ¿Y después estaba tu hermano? Mi hermano Juan José, de 6. José de 6. Eduardo tenía 3. María de los Ángeles tenía 2. Uh-huh. En realidad, 1 año y medio. Y Belén, mi mamá estaba embarazada de 5 meses. ¿De Nació Belén? Nació en octubre uh-huh. del 82. ¿Belén? ¿Puede ser que vos me contabas el otro día que es como el artista de la familia? Sí. Sí, sacame sí. una duda, porque hablábamos el otro día, el domingo, de un poquito de la historia, y cómo salió una persona así por el lado del arte y eso. Estuve buscando un poquito, ¿puede ser que tu papá también era, le gustaba dibujar, sí, le gustaba, sí, tenía una sí, cosa sí. artística? Es como que cada uno de los hijos sacó un algo poco, sacó, ¿no? Te sacaron no distintas, es tan cada que uno no la, sacó, sacamos no, distintas facetas de mi papá, sí. ¿no? ¿Vos qué sacaste? La garra de Malvinas. Yo saqué la parte justiciera y legalista de mi papá. No, sí. Inclusive alguien se dio el lujo de insultarme diciéndome que era una insulto clásico, uh-huh. HDP, justiciera y legalista. Y yo dije, pero ¿me está insultando o me está lavando? Algo lindo te está diciendo. Claro, yo decía, ¿qué clase de insulto? Te dicen algo que para mí es fabuloso. Claro, claro, ojalá le pudiéramos decir a todo el mundo eso. Bueno. Pero, ¿qué felicidad? Bueno, estabas contando la familia. Bueno, sí, sí. ¿Los otros hermanos qué sacaron? Ya te metiste en un lío. Uy, bueno, Juan José es muy recto y es más que nada el más religioso de la familia. Tu papá era una persona religiosa. Sí, era una persona religiosa. Y bueno, mi hermano estuvo 10 años en el seminario de San Rafael. Después salió porque, bueno, llegó a la conclusión de que él quería formar una familia y hay formas de servir a Dios fuera de... De un seminario. La vocación al matrimonio también es una vocación muy importante. Que también permite servir a Dios y se puede ayudar en centros de ancianos, que él va y colabora con centros de chicos, con hogarcitos, ¿no? Siempre tuvo eso. Y bueno, si bien no misiona como si iba antes a misionar a distintas provincias o al medio del monte, ¿no? O estuvo ayudante de parroquia, todo, sigue colaborando con la comunidad en ese tipo de formas de evangelizar. No, todavía no. Todavía no. Es un chico soltero disponible. ¿Lo podemos meter por acá? Traerlo la semana que viene. Pongámoslo en Facebook. Claro, a ver, muchos candidatos. Mirá qué bien. Bueno, qué lindo. Todavía no formó familia. Después está mi hermano Eduardo, quien también estudió Derecho, tiene una familia hermosa, tiene un nene. Es muy buen papá. También yo creo que eso lo sacó, no sé, lo sacó de mi papá, supongo, porque mi papá se preocupaba muchísimo por nosotros. Porque yo les voy a contar una anécdota que es increíble. Aproveché, contala ahora. Dale. Ah, bueno. Tiene que ver con que otra de mis hermanas, Belén, justamente la que es artista, también cose y hace distintas manualidades, cosas, ¿no? Sí, porque mis hermanas hicieron cursos de alta costura, ella particularmente estudiaba ingeniería industrial, iba con excelente promedio, imagínate una persona que tiene en análisis matemático 9, cálculo numérico también. Sí. Y de repente se le dio que por una cuestión de presupuesto tuvo que elegir entre ingeniería industrial y la carrera de Bellas Artes en el IUNA, que uno dice, bueno, pero es una universidad estatal, la universidad no se paga, pero los materiales son carísimos. Ah, mira. Y lleva muchísimo tiempo, con lo cual también se reduce las expectativas laborales en principio. Entonces la carrera termina resultando muy cara. Ah, mira, y si contamos que ingeniería industrial también es otra carrera que lleva muchísimo tiempo, y también, bueno, ella estudiaba en la Universidad de Salvador, que tampoco es barata. Y definitivamente no le daba el presupuesto para hacer las dos cosas y eligió la que era su pasión. Bueno, porque dijo, yo voy a trabajar, si voy a hacer algo toda la vida, prefiero que sea algo que me guste, que sea lo que más me guste. Lo que más le gustaba y lo que le sigue gustando es el arte. Okay. Y es enseñar arte. Enseña a niños, ahora está...